yo siento mariposas en mi barriga si yo a ti te veo. Esa gata es maliciosa y sabe que yo sé, yo no me dejo. Y yo siento mariposas en mi barriga si yo a ti te veo. Esa gata es maliciosa, ese culo todavía lo saboreo. Y si yo te quiero con cojones, ¿por qué tú me tratas así? A tu nombre yo prendí un par de blones, ¿pa' qué te voy a mentir? Mariposas están chocando las paredes de mi estómago. Dicen que tu amor es de la calle como Héctor Lavoe. Porque de la nada desaparece como mago, pero siempre vuelve porque te mojo como lago. Vámonos con calma, Farruko, Pedro Capo. Me tienes en la palma de la mano, no me escapo. Estoy gripeando camino, tienes que pasar mapo. Yo sigo flipeando, trapeando como el Chapo. Y si tú me quieres con cojones, ¿por qué hablas mal de mí? Por tu culpa yo no creo en relaciones. Eso falta que te vi. Mariposas están chocando las paredes de mi estómago. Dicen que tu amor es de la calle como Héctor Lavoe. Porque de la nada desaparece como mago, pero siempre vuelve porque te mojo como lago. Y yo siento mariposas en mi barriga si yo a ti te veo. Esa gata es maliciosa y sabe que yo sé, yo no me dejo. Y yo siento mariposa en mi barriga si yo a ti te veo. Esa gata es maliciosa, ese culo todo.